RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tarot. Bienvenidos pues en este programa postnavideño. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Tú siempre la pasas muy bien en familia. Claro, y tú también me imagino. Por supuesto. Además, ¿qué te trajo el niño Jesús? De todo. Libros, libros y más libros. Qué bueno, ese es el mejor regalo que uno le pueden hacer. Libros, libros y más libros. Y comenzamos el programa hoy con un tema que al escucharlo, como tú bien me dijiste, minutos antes de entrar al aire, suena Navidad. Al escucharlo, estás en Navidad. Sí, un clásico de la Navidad venezolana interpretado por el intérprete que ya es clásico de este propio tema, pues Serenata Guayanesa. Así es, y bueno, vamos a darle nuestros créditos a nuestros amigos oyentes, a nuestras amigas emisoras afiliadas a Librería Sónica, porque nos están escuchando en Radio La Sierra 106.5 FM, en Coro, Estado Falcón. En Radio Maracay, 930 AM, en el Estado Aragua. Radio Guárico, 1060 AM, en San Juan de los Morros, Estado Guárico. En Carabobo Estéreo, 102.13 FM, en Valencia, Estado Carabobo, y allá es los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y también nuestros saludos y feliz Navidad a toda la gente de Radio Eléctrica, 97.7 FM, en Ciudad Guayana. También pueden escucharnos como siempre en radionex.com, acceder a nuestro portal, a nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar nuestros programas en línea ya emitidos, contactarnos por libreriasonica@gmail.com y el Twitter @libreriasonica. Pues continuemos entonces con las efemérides de esta semana. ¿Qué van desde dónde hasta dónde? Del 20 al 26 de diciembre. Ya sabemos que el 25 es el natalicio de Jesús, así que sigamos. Bueno, entonces adelante, comienza usted, señora. El 20 de diciembre, en el año 1960, la Biblioteca Nacional de España compra el Códice del Cantar del Mio Cid. Sí, y también nace el 20 de diciembre, o comenzamos con los nacimientos en esta fecha, 1873, nace Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1944. Y en el año 1944, precisamente, nace el filósofo, escritor y poeta venezolano Andrés Susarini. ¿Quiénes fallecen en esta fecha? En 1911, Joan Maragall, poeta español. En el año 1968, John Steinbeck, novelista estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1962. Y también fallece en 1994 Fernanda de Castro, escritora y poeta portuguesa. 21 de diciembre, día en que se celebró el solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿Será por eso que está haciendo tanto frío? Yo creo, ¿verdad? Bajó bastante la temperatura. Oye, desde antes de diciembre, o sea, a finales de noviembre. Es que hemos tenido unos días muy húmedos. Y muy húmedos, mucha lluvia. Así es. Bueno, nacimientos del 21 de diciembre. En el año 1905, Anthony Powell, novelista británico. En 1909 también nace Seiko Matsumoto, escritor y periodista japonés. Y en el año 1921, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Quienes fallecen en 1375, Giovanni Boccaccio, escritor y humanista italiano. En 1940, Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense. Y también fallece en el año 2002, hace ya 8 años, José Hierro, poeta español. 22 de diciembre. A ver, ¿quiénes nacen? En 1639 nace Jean Racine, dramaturgo francés. En 1859, Manuel Gutiérrez Nájera, poeta mexicano. Y también nace en 1876, Filippo Tommaso Marinetti, poeta italiano. Fallece el 22 de diciembre de 1870 el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. También fallece en 1943 el escritor inglés Beatrix Potter. Sí, es la escritora. La escritora, perdón. Se me fue una A. No, pero sí, Beatrix Potter. En 1989 fallece el escritor irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1969, Samuel Beckett. Bueno, le recomendamos, como estamos posterior a la Navidad y después viene el Día de Reyes. Bueno, todavía puede haber regalos atrasados. Claro, por supuesto. Si usted tiene niños, compre los cuentos de Beatrix Potter. Y si usted es adulto, compre para usted Esperando a Godot de Samuel Beckett. 23 de diciembre. Y las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Ah, y las rimas, por supuesto, todo un clásico además. 23 de diciembre nace en 1881 Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura en 1956. ¿Su obra clásica? Platero y yo. Platero y yo. Pero tiene una vasta obra poética que se ha visto relegada por la fama de Platero y yo y que vale la pena descubrir. Así o redescubrir. Es. En 1896, también el 23 de diciembre, nace el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Fallecen en esta fecha, 23 de diciembre de 1646, François Maynard, poeta francés. Y en el año 2003, el dramaturgo mexicano Hugo Argüelles. Pasamos al 24 de diciembre de 1879, nace Emil Nelligan, poeta canadiense. En 1912, el escritor español Ramón Carnicer Blanco. Y en 1929, también nace en esta fecha 24 de diciembre, Mary Higgins Clark, novelista estadounidense. Fallecen el 24 de diciembre, en el año 1963, el escritor rumano Tristán Tzara. Fallece hace 7 años, en el año 2003, el dramaturgo mexicano Hugo Argüelles. Y en el año 2008, el premio Nobel de Literatura, en el año 2005, Harold Pinter. Así es, pasamos al 25 de diciembre y le comentamos que en esta fecha nace en 1902 Manuel Alcón, escritor y periodista español. En 1925, Carlos Castañeda, escritor peruano. Y también nace en 1953, Mario Santiago Paspaquiaro, poeta mexicano. Fallece el 25 de diciembre del año 1921, Vladimir Korolenko, escritor ruso. Fallece en 1938, el escritor checo Karel Kapek. Habría que ver cómo se pronuncia eso, yo no sé cómo se pronuncia eso con esa C allí. Y el 26 de diciembre, nacen... En el año 1872, Norman Angell, escritor británico, premio Nobel de la Paz en el año 1933. Unos cuantos años después, en el año 1891, nace el escritor estadounidense Henry Miller. Y en el año 1904, el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. Uy, me gusta mucho la obra de Carpentier. Con esto cerramos nuestras efemérides semanales. No sé si hay alguna noticia por allí o vamos directo. No, vamos directo a la lectura. Vamos directo a la lectura que Linsabel nos va a regalar hoy, porque va a leernos el fragmento inicial de El Cantar del Mío Cid. De sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas y postigos sin candados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores mudados. Suspiró mi Cid, pues tenía muy grandes cuidados. Habló mi Cid, bien y tan mesurado. Gracias a ti, señor padre, que estás en el alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Y esto fue un fragmento, el fragmento inicial de El Cantar del Mio Cid, acompañado musicalmente de Gran Polonés Brillante, Opus 22 de Chopin, interpretado por el virtuoso Arthur Rubinstein, quien falleció el 20 de diciembre de 1982, quien fue un pianista polaco de origen judío, famoso por sus interpretaciones de Friedrich Chopin. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Jesús te ve. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema que no necesita presentación. Así es. El Poncho Andino, un aguinaldo de Otilio Galíndez, interpretado pues por la estudiantina y el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida a Freddy Yáñez, quien es escritor, editor, librero y es presidente de Fundarte, y nos tiene la excelente noticia que están relanzando el fondo editorial de Fundarte, cosa que nos puso muy felices cuando lo vimos y nos lo encontramos en la Feria del Libro. Bienvenido, Freddy. Hola, Lynn, saludos a ti y a todos los que escuchan y siguen la Librería Sónica. Cuéntanos un poco, ¿cómo le fue en la feria? Bueno, la Feria del Libro, esta sexta edición, como han sido las ediciones anteriores, resultan espacios para el encuentro, para el desarrollo de los contenidos desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de la creación, pero sobre todo resultan siendo espacios para uno entender hacia dónde va la política editorial que vamos impulsando quienes estamos al frente de editoriales, ya sean alternativas, ya sean independientes, ya sean comerciales o ya sean editoriales del Estado, como es mi caso. Esta feria fue entonces un acontecimiento de encuentro con autores nobles, que en el caso del Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas tiene como objetivo pues sacar adelante las nuevas voces emergentes. El encuentro con esas voces entonces es relevante, el encuentro con distribuidores a nivel nacional, pero sobre todo el encuentro con los lectores que vienen ávidos de títulos, ávidos de discursos, ávidos de pensamiento, y que cada día más son lectores formados con una conciencia crítica. Cuéntame cómo fue, hablando de esos lectores, la respuesta y cuando se encontraron, como fue mi caso, que tenías allí los libros que antes teníamos, lo habíamos visto en el fondo hace muchísimo tiempo, como por ejemplo la Selección Poética Bilingüe de Pessoa. ¿Qué te decía la gente cuando llegaba y veía, no puede ser, esto otra vez Fundarte, qué maravilla? Por lo menos eso fue lo que dije yo. ¿Qué te dijo las demás personas que pasaron por ahí? Bueno, primero, la Alcaldía de Caracas está produciendo un cambio orgánico de lo que es nuestra percepción de la ciudad y de la ciudad en sí misma. Esto supone un cambio cultural con respecto a nuestra manera de relacionarnos con el espacio público, con el patrimonio cultural y con lo que hemos venido nosotros produciendo como ciudadanos y ciudadanas. Los libros están dentro, en el centro, digamos, de esa política municipal que lleva adelante el alcalde Jorge Rodríguez. Por eso es que nuestro stand era un stand de la Alcaldía de Caracas con una exposición sobre los espacios recuperados, una exposición sobre los criterios, los valores donde reside la política de la municipalidad, y por supuesto el fondo editorial con su historicidad, que es lo que le da, digamos, sentido hacia el futuro, esa historicidad de haber sido un fondo durante muchos años, ya casi tres décadas, emblemático, no solo en la promoción de autores nuevos dentro de la caraqueñidad, sino también, como tú lo has dicho, la promoción de clásicos universales de la literatura que se encuentran sin ninguna contradicción con lo que se viene produciendo ahora en las vanguardias. Por eso es que nuestra idea de superar conservando el fondo, crear nuevas colecciones al tiempo de rescatar aquellas que estaban allí arqueológicamente perdidas, hace parte del encanto de estar, bueno, en la responsabilidad de ser una editorial que es la que merecen los caraqueños y las caraqueñas, una editorial que de lo local nos lleva a lo universal y de lo universal pues nos lleva otra vez a lo local. La gente estaba fascinada, lectores que tienen Fundarte afectivos, digamos, bibliófilos de la política editorial de Fundarte, que se encontraban con reimpresiones, reediciones y nuevas colecciones que hoy estamos impulsando. Bueno, se llevaron no solo una grata sorpresa, sino además constataron que la política editorial que se está haciendo en este momento, en el proceso político que estamos viendo en este momento, impulsa la bibliodiversidad, es decir, la capacidad de tener muchos discursos y la capacidad de tener muchas estéticas dentro de una misma editorial. Y hablando de esa bibliodiversidad, cuéntame, como me habías comentado hace pocos momentos, ¿cuáles son las colecciones que van a relanzar? ¿Cuáles son las colecciones nuevas que van a proponer? Bueno, tenemos la relanzando la colección Breves, que es donde está el libro al que te refieres, el de Fernando Pessoa, que es una traducción hecha acá en Venezuela, es un libro que sale bilingüe y que contiene casi todos los clásicos de la literatura universal del siglo XX. esa colección breve está, bueno, dándosele un impulso muy importante porque tiene ese valor de que son libros traducidos acá en Venezuela y son libros que de alguna manera formaron escritores y formaron lectores dentro del país. También está la colección Delta, que es la más amplia colección que tenemos porque condensa ensayo, narrativa, poesía, y pensamiento actual. Y esa colección, bueno, ya está siendo engordada por unas cantidades de títulos, de textos, que van, digamos, mostrando el desarrollo en esa historicidad de la escritura, pues, en Venezuela. De las novedades te puedo hablar de la Biblioteca César Rengifo, que es un impulso al pensamiento de este extraordinario venezolano, que en sus obras de arte y en su dramaturgia, también en su ensayo, de alguna manera desentrañó la venezolanidad dentro de los conflictos históricos en que se ha venido desenvolviendo desde la resistencia indígena, pasando por la lucha de la independencia, la lucha de la guerra federal y llegando también, bueno, a la orfandad que nos dejó el petróleo como única manera después de sustento. También tenemos como novedad por último la biblioteca, la colección Siglo XXI, que pretende entonces, en la tradición de impulsar la vanguardia, bueno, mostrar un poco, desplegar las voces que en este momento, en la actualidad, tanto en la poesía como en la narrativa, están mostrando capacidad de consolidación en cuanto a discurso estético y literario. Cuéntame ahora tú, a título personal, Freddy, ¿cómo te sientes de venir de Nadie Nos Imprime a tener bajo tu responsabilidad esta excelente propuesta que estás trayendo con Fundarte ahora? Bueno, en realidad, estar en una editorial antigua como fue Nadie Nos Edita y ahora en Fundarte, intento de alguna manera mezclar la necesidad que había o que percibíamos nosotros desde el interior de esos discursos no visibilizados, visibilizarlos ahora, pero a su vez está también el rigor que nos supone Fundarte en cuanto a mantener un nivel de excelencia en los títulos que se publican alto, es decir, que la cantidad y la inclusión no esté reñida precisamente con la calidad. De todas maneras, es el tiempo y son los lectores y las lectoras quienes serán los críticos y quienes se encargarán de depurar lo que nosotros vamos publicando. De momento, lo que nos interesa es aportar a esa bibliodiversidad y a la construcción de un libro o de unos libros que sean necesarios en tanto que diálogo con nuestra realidad y en tanto que posibilidad de ensayar nuevos mundos, nuevos imaginarios, nuevas existencialidades, nuevas realidades, que es la potencia, que es el poder que tiene precisamente la poesía y la literatura en suma. Nadie Nos Edita es una editorial que tenía un alto nivel de calidad, o sea, que estar en Fundarte para ti ahora es un puente más allá, pero sin embargo sabemos de tu trabajo en Nadie Nos Edita y sabemos que en Fundarte vas a tener ese mismo nivel de calidad. Ahora cuéntame un poco ese pulso de los lectores, ¿qué sentiste en estos 3 días del regreso al librero? Bueno, el venezolano, el caraqueño, vamos a puntualizarlo en la Feria del Libro, lo encuentro muy interesado en los temas que tienen que ver precisamente con la identidad, que tienen que ver precisamente con la actualidad política y que tienen que ver con la historia nacional, digamos, con nuevas lecturas de la historia nacional. Pareciera que el libro se resemantizó, quiero decir que cobró un significado distinto al que venía teniendo anteriormente como depositario del saber único, como depositario del estándar o del canon, y se ha convertido en una herramienta entonces de construcción de esos saberes. Qué sin bueno. Sin embargo, la poesía sigue siendo un interés del venezolano, no sé si porque la lectura de poemas que viene impulsándose con experiencias como el Festival Mundial de Poesía y con encuentros de escritores que se hacen dentro de las ferias, o porque el venezolano escribe de por sí el género literario es la poesía el que más cultiva, pero la poesía sigue siendo también un atractivo y nos llena de satisfacción, por ejemplo, estar en una editorial que en este momento ha impulsado 30 títulos, 30 o 32 títulos, de los cuales el 90% son autores nacionales y autores emergentes, y estos autores nacionales y emergentes están, desplazando de alguna manera, en el buen sentido, al al libro, digamos, bestseller, al más publicitado, al más vendido y al más difundido en las vitrinas comerciales. Eso nos da orgullo y le da sentido al fondo editorial en este momento. Fíjate que aquí tengo a Jason, mi compañero del programa de radio, Jason Maldonado, que te lo presento telefónicamente. Saludos, Freddy. Hola, Jason. Y él tiene una curiosidad enorme. Él quiere saber, porque siempre obsequiamos, como habíamos conversado, libros para nuestros oyentes, que además son, como tú bien los dices, lectores que les encanta no solamente la narrativa, sino que claro, ya han estado sensibilizados a lo largo de nuestros 3 años hacia la lectura de poesía. Y él quiere preguntarte. Sí, básicamente, Freddy, queríamos saber si es posible qué libros podemos obsequiar por cortesía de Fundarte. Bueno, yo con muchísimo gusto pongo a la disposición de los lectores de esta librería sónica, a los lectores de este sonido, de esta voz, y me hago voz de Fundarte precisamente para ofrecerles la colección César Rengifo, por un lado, que podemos contar con 5 títulos, entre los que destacan Lo que dejó la tempestad, Obséneva, Apacuán y Curiacurián, La esquina del miedo, Freddy, pero perdón. La Sonata del Alba, sí. como regalo, pero en poesía les puedo ofrecer ese libro a que se ha referido el link en varias oportunidades, que es el de Pessoa, y uno de Gustavo Pereira, para que nuestra poesía nacional esté también ahí a la misma altura que está. Perfecto, entonces vamos a obsequiar 2 libros, ¿no? Por cortesía de Fundarte, uno de Gustavo Pereira y otro de Fernando Pessoa, ¿correcto? El de Fernando Pessoa. Y la biblioteca de San Regipo también se la ofrezco, que vale la pena que nosotros leamos la dramaturgia de Rengifo, una dramaturgia histórica. Pues entonces vamos a tener 3 ganadores y pronto les decimos en nuestro próximo corte qué tienen que hacer para llevarse la colección César Rengifo, la obra selecta de Pessoa y Escrito de Salvaje de Gustavo Pereira. Ya volvemos con Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Cuéntanos de la buena música que seleccionaste para hoy en esta época navideña, Elizabeth. Bien, esta es una de las voces que siempre acompaña en la Navidad venezolana. Morela Muñoz interpretando Aguinaldo Oriental. Para que todos digamos que sí es verdad, que bueno está esto ya. Y como estamos navideños, estamos obsequiando par de libros por cortesía de Fundarte. Y es muy sencillo, ¿qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, baratísimo, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Los libros que se van a llevar son... Vamos a tener 2 ganadores este fin de semana. Uno se va a llevar la colección César Rengifo, 5 libros de la colección César Rengifo, y otro se va a llevar obra selecta de Fernando Pessoa y Escrito de Salvaje de Gustavo Pereira. Y continúa en línea nuestro invitado de hoy, Freddy Ñáñez, escritor, editor, librero, ahora presidente de Fundarte. Continúas en línea, ¿verdad, Freddy? Sí, te escucho. Cuéntanos algo, a nosotros ese tema. Y me pongo nostálgico de diciembre. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? A todos nos pega la música navideña. Yo le estaba comentando a Linsabel que a mí esa música, amén de que es hermosa, me pone ciertamente nostálgico. No sé si te pasa lo mismo, Freddy. Sí, exactamente. Únicamente una nostalgia curable solamente con la yaca. entre otras cosas que no podemos decir porque estamos en horario todo usuario, Freddy. Sí, claro que sí. Sí, cuéntanos algo. ¿A qué te refieres? Algo que es suavecito, cremoso. Bueno, vamos a dejarlo así. Estábamos hablando o comentabas en el corte anterior de la diversidad de lo que está publicando Fundarte, y eso a nosotros nos gusta muchísimo porque está equilibrada la editorial. Tienes esos grandes clásicos, ¿verdad? Que se están reeditando, y tienes esa recepción de nuevas voces, de gente joven que está escribiendo. Como a nosotros nos escucha mucha gente joven que quiere publicar y quiere ser editado por primera vez, ¿existe algún mecanismo para que estas personas jóvenes que están escribiendo y tienen tal vez muchos manuscritos en sus gavetas, ¿existe algún mecanismo para que lleguen a ustedes, Freddy? Existen dos mecanismos. El primero, y el que yo más recomiendo, es a través del concurso Estefanía Mosca, los tradicionales concursos Fundarte, que le hemos puesto el nombre de nuestra gran escritora Estefanía Mosca, y es un concurso que se abre anualmente para distintos géneros, poesía, narrativa, ensayo y crónica. Y es valioso porque, más allá de lo competitivo que puede ser un premio, lo que supone una obra cuando es leída por un jurado calificado es que el escritor empieza a ponderarse en cuanto a la creación frente al otro. La otra manera estaría por la vía de la proposición del manuscrito a nuestro fondo editorial y también pasaría, bueno, por un consejo editorial que ponderaría la pertinencia y la calidad, pues, del libro. Sin Perfecto. Embargo, yo quiero decirte que toda la política editorial que está llevando adelante el Estado, no solo Fundarte, quiero decir El Perro y la Rana, Monteávila Editores, la misma Biblioteca Ayacucho, tienen ahora que ver con la apertura de un canon literario que antes, bueno, tenía unas características, tenía unos nombres y tenía casi que una tradición única. Hoy la política editorial está bebiendo de distintas vertientes y eso da oportunidad a los escritores y escritoras jóvenes de bueno, salir adelante con este oficio que es la escritura. Yo te quería comentar sobre un libro que publicamos en julio a propósito del aniversario de la ciudad, que inauguró la colección Bicentenari, fue la pequeña antología pedagógica de Simón Rodríguez, recopilada y comentada por Juan Antonio Calzadilla Raza, de la cual editamos 65.000 ejemplares y que se distribuyeron gratuitamente a través del periódico Ciudad Caracas. Lo importante de este libro y de esta primera edición es que abrió la necesidad de nosotros distribuir de forma masiva, de forma gratuita, el pensamiento histórico que había sido un poco olvidado, un poco apartado de nuestra vida cotidiana, de nuestra relación con el presente y de nuestra relación con el devenir. Hoy yo creo que estamos dando un salto hacia adelante y esa bibliodiversidad que no solamente ejercitamos en Fundarte, sino que está presente en las editoriales en general, creo que hacen parte de la configuración del lector y la lectora que nosotros necesitamos. Hoy Venezuela es el tercer país con mayor índice de lectura en Latinoamérica, siguiendo a Argentina y a México, que son dos colosos históricos de la producción bibliográfica y de la promoción de lectura. Lo cual es una estupenda noticia para nosotros, porque sigue habiendo mucha incredulidad justamente en cuanto a ese tema que tú comentas, Freddy, si el venezolano lee, si no lee, si compra libros, si no compra. Yo creo que sí, nosotros en Librería Sónica, ya que acabamos de cumplir 3 años al aire, podemos dar fe de ello. Linsabena, además, como promotora de lectura, cuentacuentos, también puede hacer dar fe de eso mismo. Y justamente ese es uno de los tantos trabajos que tanto ustedes como nosotros tenemos en común. Nosotros queríamos saber estos libros, ¿dónde pueden conseguirlas las personas? ¿A dónde pueden ir a comprarlos los libros que está editando Fundarte? Bueno, en la Librería del Sur se encuentran toda la oferta, sobre todo lo del catálogo 2010. También en la sede de Fundarte, que queda en el penthouse del Tajamar, tenemos nosotros, bueno, el archivo completo de Fundarte, que tenemos aproximadamente 520 títulos, 300 disponibles, de los cuales 35 títulos son del 2010. Estamos ya trabajando en el catálogo del 2011. El 2011 es un año muy importante, pues es el año bicentenario y es donde nosotros estamos configurando ese libro que pueda contribuir a la socialización del pensamiento histórico de Venezuela, contribuir con el pensamiento, vamos a decir, patriótico, que tiene que ver con la relectura de nuestra existencia como república, de nuestras luchas que van antecediendo a este presente, que lo nutren y que le dan sentido de cara al futuro. Vamos a hacer un 2011 de pensamiento histórico, 2011 de repensarnos, de redescubrirnos, de entendernos en esta perspectiva. Freddy, cuéntanos algo, como ya estamos a pocos días del año 2011, yo supongo que el concurso Estefanía Mosca repite, ¿no?, en el año 2011. Repite en el año 2011. Y estamos hasta marzo convocando al Premio Nacional de Dramaturgia, que inauguramos con el nombre de César Rengifo. A ese quería referirme yo, porque tradicionalmente Fundarte siempre fue una de las editoriales que mayor incentivó la creación dramatúrgica en el país. De hecho, recuerdo cuando yo hacía teatro, dos o tres de las piezas en las que trabajé como actriz eran ganadoras del concurso anual de Fundarte, entre ellas de Néstor Caballero, Los Juguetes Perdidos de Aquiles, que fue una pieza para niños. Entonces quería preguntarte precisamente en función de la dramaturgia que iba a rescatar con este nuevo impulso Fundarte para lo que viene. Sí, decidimos retomar el papel de reactivadores, como tú lo has dicho, partiendo de un premio con el nombre de César Rengifo, que estimule a la escritura dramática, que es de lo poco que se está escribiendo en el país. El país pareciera estar escribiendo mucho menos ensayos y dramaturgia que narrativa y poesía, por ejemplo. Y quizás se deba a que no hemos hecho políticas, digamos, claras que estimulen a la escritura del pensamiento y a la escritura del teatro. Por eso el premio César Rengifo plantea para el 2011 un premio de 25.000 bolívares, más diploma y publicación, y está enmarcado en el tema pues de la independencia, haciendo honor al trabajo que ya venía haciendo Rengifo. Sin embargo, lo que queremos no es solo el estímulo de la escritura del teatro, sino también de los montajes y del desarrollo actoral, sobre todo para Caracas, ya que contamos con un teatro tan hermoso como es el Teatro Municipal, recuperado por la Alcaldía de Caracas, y que nuestro deseo es que todos los fines de semana tengamos presentaciones, que los caraqueños y las caraqueñas tengamos la opción de ir gratuitamente al teatro y que podamos ver en ese teatro a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas, desarrollando y ensayando las mejores propuestas de teatro. Nosotros estamos en la Alcaldía de Caracas convencidos de que es a través de la inversión en cultura que vamos a lograr un desarrollo social y una equidad desde el punto de vista espiritual para poder mantener el tejido alto, para poder mantener los valores de la caraqueñidad pues en alto, y estamos seguros de contar con un movimiento de escritores, de escritoras, poetas, actrices, músicos, bailarines, bailarinas, que están en la misma sintonía. Ese es el sentido que le queremos dar a Fundarte. Y las personas, perdón que te interrumpí, Freddy, las personas que nos están escuchando y que quieren saber la programación de los eventos de calle o de los eventos culturales que tiene Fundarte, ¿dónde pueden ir y consultar, bien sea por internet, por una página web, por una cuenta de Twitter, por un correo electrónico o en algún lugar donde esté impresa una guía de programación? La programación mensual la distribuimos en el metro y en las librerías del sur también está llegando. Sin embargo, a nivel digital pueden acudir a la página www.fundarte.gob.be o al Facebook de Fundarte, donde estamos, bueno, no solamente promocionando el programa, sino también las fotos, los comentarios, las distintas iconografías que surgen del desarrollo de las actividades, ¿no? Los concursos también. Los concursos, por supuesto. Nuestra actividad como Alcaldía de Caracas en lo cultural se concentra en la recuperación de espacios públicos, plazas, bulevares, parques, para el disfrute de la comunidad, haciendo énfasis en los niños, niñas y adolescentes, y también en el trabajo pues comunitario que tiene tanto tenemos tanta deuda histórica, y es reconocer a los cultores y a las cultoras de las comunidades y a los consejos comunales, los gobiernos parroquiales, como actores protagónicos de la producción de bienes culturales de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Freddy, por darnos estos momentos y por darnos tan buena noticia con respecto a la reactivación de Fundarte. Seguimos conversando y vamos ahora al corte de identificación de la emisora en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Pa' la campiña, y se va pa' la campiña a mascar tabaco en Roma. Allá viene la negra Juana, allá viene la negra Juana, viene vendiendo guarapo y piña. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Oye, nos pusimos ahora, ¿qué? Gaiteros. Guapachosos, gaiteros con los Cardenales del Éxito y La Negra Juana. Sabroso. Ese es un clásico tema de las Navidades, de todo cuando éramos niños. Sí, sí, sabroso. Además, eso es un tema que yo incluyo en el soundtrack de mi novela inédita, déjame decirte. ¡Wow! Miren, ese tubazo. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir el blog Los Elementos del Reino, una revista digital editada en Veracruz, México, por Ezra Michelet Ediciones, cuya dirección electrónica es loselementosdelreino.blogspot.com. Y de allí, Jason leerá un poema de la poeta Lucinda Altamirano que se llama A Breve Palabra. A la mujer de brillo deslustrado, de esas que llegado el momento se reinventan. De nada brota tu encanto, de todo tu espíritu impones, enigmática, te calza de adjetivo. Huyes de algo, de ti misma, eliges poner de lado afanes, asustada de descubrir el modo de avanzar sin yugo. ¿Qué importa sentir miedo si en su derrota te hará invencible? No quiero juzgar lo desconocido y menos de condenar por conocer, simplemente con mi mirada y breve palabra exaltar tu condición pretendo. Observa atenta en el agua tu reflejo, no hay más obstáculo que el de tus ojos imponga. Torna ligeros los prejuicios, tantas fuimos palomas a la orilla, sin reconocernos en lo blanco, en el vuelo. Qué rápido el contacto, el de tus ojos. Y eso fue el poema A Breve Palabra de Lucinda Altamirano, que leímos del blog loselementosdelreino.blogspot.com y lo acompañamos con Where's the Walrus, una versión instrumental de este tema de Alan Parsons Project. Pues Alan Parsons, el músico inglés que fundó esta banda, nació el 20 de diciembre del año 1948. Y una estupenda mezcla ecléctica entre esta música techno, le podríamos decir, versus eso que yo siento fragmentario dentro del poema A Breve Palabra de Lucinda Altamirano. Una buena combinación. Interesante. Sí, ¿verdad? Por cierto que... Antes de cerrar el programa, que nos quedan unos minutos, podríamos aprovechar y hacer como un breve resumen de los blogs que más nos han gustado en estos días. Ah, caramba, yo tengo la mente en blanco. ¿Cuáles serán? En serio, mira, a mí se me viene ahorita en este momento Mil Orillas, de Elena Yao, ¿te acuerdas? Sí. Memorias de la Mamacita, de Liliana Lara. Es que tu memoria es prodigiosa, ¿vale? Los Hermanos Chan, el blog de Los Hermanos Chan, que es loshermanoschan.blogspot.com y que cada dos meses cambian de negocio. Hay una que... Y de autores. No recuerdo el nombre, tú me lo vas a corregir seguro. No sé qué cosa más no funesta. Ajá, Nocturna más no funesta. Nocturna más no funesta, ciertamente. Me gusta mucho lo que escribe allí. Así es. Oye, para que no se nos olvide que estamos obsequiando unos libros por cortesía de Fundarte. Eso mismo es el recordatorio. Y es muy sencillo, porque mientras Linsabel busca los títulos, el nombre de los títulos para que usted se lo gane, más que estamos en plena Navidad, hoy apenas es 26 de diciembre, puede tenerlo para sí u obsequiarlo, usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y el costo del mensaje, que además es baratísimo, un bolívar fuerte, más básico, más IVA, para que se gane. ¿Cuáles libros? 5 libros de la colección César Rengifo, La Poesía Escogida en edición bilingüe de Fernando Pessoa y Escrito de Salvaje de Gustavo Pereira. Eso quiere decir que va a haber 3 ganadores. Eso quiere decir que va a haber 3 ganadores. Y uno de esos ganadores se va a llevar una colección como de 5 libros. Sí, de César Rengifo. Es que estamos de Navidad, definitivamente. Estamos regalones. Gracias también a Fundarte y a Freddy Ñañez, que nos apoyó en esta iniciativa. Oye, bueno, hemos llegado al final del programa. Muy rápido. Isabel, ¿verdad? Bastante rápido. No sé si tienes algo más que señalar en esta fecha en navideña. Oye, vamos a hacer una cosa antes de terminar. ¿Tendrás en mente Así como tú me soltaste la de los blogs y me quedé punchado. Tendrás en mente. Pero no te quedaste tan punchado. No, fíjate. Recordé ese blog. Y hay otro. Lo que pasa es que eso se llama flojera mental realmente. ¿Cómo se llama el blog de Luis Bond? Caramba, yo creo que es así. Luis Bond. Luisbond.blogspot.com. Porque ese blog es muy bueno. Sí, porque además es un muchacho talentoso que escribe muy bien y lee muchísimo. Lee, bueno, sí. Hay personas que dicen, oye, pues tú sí lees, ¿no? Es que ustedes no conocen a Luis Bond. Luis lee muchísimo. Pero lo que te iba a comentar, ¿tienes en mente ya esos libros con los cuales tú vas a abrir el 2011 tus lecturas? Sí. A ver, cuéntanos. Hay un libro que quiero volver a leer porque lo leí el año pasado. Ah, vas a releer. Sí, con ese voy a empezar el año. Porque tengo un recuerdo afectivo muy cercano al libro. Y es el libro Naranjas Dulces de Néstor Caballero. Ah, de Néstor Caballero. Es un ese, con ese quiero abrir el año. Hay otro libro que quisiera leer y es un libro que ya todo el mundo conoce, pero que bueno, no está de más darle una mirada porque es una reedición. El libro de bolsillo de Alicia en el País de, de las Maravillas y La Casa del Snarf de Lewis Carroll. Y otro libro, que son dos libros que quiero porque los vi en el Comité de Evaluación del Banco del Libro y no solamente que los quiero leer, sino que además los quiero comprar porque son una maravilla. Son dos libros con traducción de Cortázar sobre textos de Poe. El primero se llama Cuentos de Imaginación y Misterio y el segundo se llama La narración de Arthur Gordon Pym, ambos de Edgar Allan Poe, traducidos nada más y nada menos por Cortázar. Por Cortázar, sí. Y están ambos ilustrados por unos diseñadores gráficos excepcionales, con unas ilustraciones maravillosas. Y pegaditos a esto, pues quiero hacerme con Los Papeles Inesperados de Cortázar. ¿Y estos libros que estás comentando, los vas a buscar o ya los tienes en listo? Los tengo visto en la librería. Ah, ok. O sea, pero con eso tú pretendes abrir tu ciclo de lecturas del 2011. Espero que me los traigan los Reyes Magos. Ah, eso es una buena, eso es una buena. Bueno, yo los tengo, a diferencia, ya yo los tengo en casa y son los que con los cuales pretendo abrir las lecturas. La Elegancia del Erizo, de Muriel Barbury. Tiene muy buenas críticas. Muy buenas críticas. Yo de ella leí el libro anterior, que fue Rapsodia Gourmet. Un libro muy fresco, además corto, que se lee muy, muy rápido, divinamente. Quiero leer un clásico que siempre he tenido pendiente hasta que lo conseguí, el último que quedaba en la librería, El Guardián entre el Centeno. Uy, buenísimo. De Salinger. Lo tengo allí presto para comenzar las lecturas. Cuidado y no arranco la lectura antes que finalice el año, porque uno es así de vicioso con las lecturas. Sumario, de Federico Egas, un libro bastante amplio, bastante gordo, como decimos nosotros. Pero, el sueño del Celta también lo tengo que meter en lista. Claro. Pero esta lectura también de Sumario es para ver si podemos contar con la presencia de Federico Egas en este próximo año 2011, ya que nosotros, bueno, hemos leído todo su trabajo, realmente. Bueno, no sé si tú has leído parte de su trabajo, lo has leído todo. Yo he leído todo, bueno, me falta Sumario, y me gustaría dentro de las relecturas releer, valga la redundancia, El Elogio de la Locura, El Elogio de la Estulticia, de Erasmo de Rotterdam. Sé que la lista es mucho más grande, tengo otros libros por allí, pero no vienen a la memoria. Me vienen a la memoria esto porque están allí en la mesita de noche como que aguardando. Vengo en la yo. Cola. Sí, vengo yo, me toca a mí. A veces uno en la mano y te dicen, sí, bueno, a veces uno se colea. Claro, a veces uno se colean, pero digamos que los tengo allí pendientes para lectura y por supuesto seguir mi empecinamiento por leer más sobre Coetzee. Más aún de ese comentario que tú hicieras la semana pasada, el programa de nuestro resumen de lectura sobre infancia. Y bueno, por ahí sigo dándole con lo que es la narrativa de, no me acuerdo el nombre, es John Maxwell Coetzee. Creo que es John, no me acuerdo, ¿verdad? Creo que sí. Creo que es así. Bueno, con esto hemos llegado al final del programa y como es costumbre, nos vamos a despedir con la frase del día. El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. John Steinbeck. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes hoy domingo 26, feliz Navidad nuevamente a todos los amigos oyentes de Librería Sónica, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Bueno, y yo las dejo para que ustedes pidan navideñamente nuestro programa de hoy. Bueno, nos vamos a despedirnos con otro clásico de las Navidades venezolanas. Vámonos, muchachos. A correr sabana. Vámonos, muchachos. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.